Music Custom, empezando con el reggaetón, con el Greco, haciendo conexión. Greco Custom, empezando para todas las chicas. No sé cómo entraste en mi vida, llegando para mí ese gran día. Adrenalina por el cuerpo recorría, atracción por ti, es todo lo que sentía. Cada vez que te veía pasar junto a la barra, sin hablar me quedaba, así me parpadeaba para no dejar de verte. Y así empecé a quererte, ahora al perderte no puedo resignarme, ni quiero yo mirarte. A mi lado tenerte para luego recordarte, es lo que por ti siento, mas nunca me arrepiento. Lo que pude contarte y cómo pude confesarte, sin embargo tú fallaste, varias veces me dejaste. Yo por ti esperando, esperando a que llegara, para poder declararte mi amor sincero. Mientras tú que por otro lado platicas con un culero. Aún recuerdo ese beso que tú me regalaste, al cielo me llevaste, pero luego te marchaste. Así tú me arrastraste, al infierno me mandaste, y solo me dejaste. Bueno, quiero recordarte que aquí yo voy a estar, por si quieres regresar y mi herida sanar. Así juntos estar, por la vida caminar, unidos tú y yo, hasta que no quiera Dios. Y así empecé a quererte, ahora al perderte, no puedo resignarme, y quiero yo mirarte, a mi lado tenerte, para luego recordarte. Es lo que por ti siento, mas nunca me arrepiento. Lo que pude contarte y como un cura confesarme. Aquí voy yo, Greco. Escúchame ya, yo contigo quiero estar. Tú también te quieres descontrolar. Quieres jugar, quieres probar. Y te prometo que esta noche la vamos a disfrutar. No te miento, es lo que siento. Vamos a hacer inolvidable este momento. Empecemos lento, tú y yo contentos. Vas a sentir que llegas hasta el firmamento. Ese azul que a ti te traigo, yo lo siento ni a diario. No me importa ni la hora, ni fecha en el calendario. Te digo que no quiero, tú dices que si quieres. El Custom y el Greco cantando gatitas fieles. Tú quieres que te guayen, tú quieres que te rocen. Te juro que en mi cama voy a hacer que te retoce. Tú quieres ver dinero, o quieres ir de viaje. O vienes hasta acá para decirme que te faje. No pierdo la cabeza si no estoy contigo. Tú te mueres de ganas por estar conmigo. ¿Acaso tú no entiendes que te necesito? Lo veo en tu mirada. Tú sientes lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Mi niña linda. ¿Qué vas a hacer? Si no me tienes. ¿Qué vas a hacer? Sin mi cariño. ¿Qué vas a hacer? Solo me vas a perder. Yo no te miento, es lo que siento. Vamos a ser inolvidable este momento. Empecemos lento, tú y yo contentos. Vas a sentir que llegas hasta el firmamento. Quisiera plasmar tu nombre aquí en estas rimas, pero sé que no se puede, pues tú me lo dijiste. ¿Qué problemas de mi cara? Lo que sí puedo decir es que eres un amor. Una linda morenita con un cuerpo escultural. Un pelo tan oscuro como noche en el mar. Una sonrisa radiante que me quita todo mal. Ese brillo de tus ojos que me vuelve loco. Esos labios muy jugosos que quiero saborear. Mi niña consentida, amor de mis amores. Gracias por existir, aunque no te tengo aquí. Los días voy contando, inspiración tú me vas dando. Cuando escuches estas letras, ponle mucha atención. Pues yo las escribí con todo el corazón, para ti con mucho amor. Mi niña consentida, amor de mis amores. Gracias por existir, aunque no te tengo aquí. Los días voy contando, inspiración me vas dando. Nuevamente, Greco, haciendo conexión con el Custom. Empezando el reggaetón, para todo aquel que nos creía falsos.